assim, assim, assim. Y con todo el sentimiento, una vez más, para todo el país. Siento un vacío en mi vida, porque ya no volveré a verte. Te pienso todos los días sin poder detenerte. Siento un vacío en mi vida, porque ya no volveré a verte. Te pienso todos los días sin poder detenerte. Sé que lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo. Lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo. Tu recuerdo siempre está en mi mente, cuando escucho una canción de amor, cuando veo una flor. Ritmo, así mi amorcito. Con amor, con amor, con amor, con amor. Ricura. Cumbia. Siento un vacío en mi vida, porque ya no volveré a verte. Te pienso todos los días sin poder detenerte. Y también porque sé que te irás a otra parte. Quisiera olvidarte, pero no puedo. Solo ruego a Dios que me deje hacerlo y desearte que seas feliz, aunque el separarme de ti sea final de este cuento. La la la la la la la la la. Todos, la la la la la la la la la la. Y desearte que seas feliz, aunque el separarme de ti sea final de este cuento. Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. Y me voy cantando siete lunas. Y me voy cantando siete lunas. Y con el cariño de mi gente. Y con el cariño de mi gente. Y me voy cantando siete lunas. Y me voy